sé qué quieres hacer. No me tientes, no me quieras prender. No me engañes, te conozco muy bien. La lujuria se apodera de mí. La pasión invade todo mi ser. No soy nadie, ahora dependo de ti. No abandones mi piel. Conseguiste que perdiera mi ser. Ahora es tarde para retroceder. Disfrutemos este intenso calor que provocan nuestros cuerpos al sol. El deseo que desatamos tú y yo. Sintiendo tus amplios horizontes en mi cuerpo, no tanto como me voy derritiendo, no logro apartarme del deseo. Condenas mi cuerpo ardiente a tus dulces cadenas, y con tus besos a mí me envenenas. Has destrozado todos mis esquemas. Sintiendo. Que deseo tu ser, eres todo lo que quiero tener. No preciso nada más que tu piel. Te doy gracias por poderte sentir, conocerte, reposar sobre ti. Eres tú mi principio y mi fin. Oh. Siguiendo tus amplios horizontes en mi cuerpo, no tanto como me voy derritiendo, no logro apartarme del deseo. Condenas mi cuerpo ardiente a tus dulces cadenas, y con tus besos a mí me envenenas. Has destrozado todos mis esquemas. Sintiendo tus manos acariciando mi cuerpo, toda mi mente va desvaneciendo, y su lugar lo ocupan mis deseos de tenerte. Esto es solo un sueño, no me quiero despertar. Todo es tan hermoso que da miedo caminar. Hazme prisionero y no me dejes escapar. Y yo te prometo seré tuyo hasta el final. Si esto es solo un sueño, no me quiero despertar. Todo es tan hermoso que da miedo caminar.